del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor, Adrián Rogers, con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Quiero levantar una bandera roja de advertencia contra la religión superficial. Quiero manifestar que oscuros y mezquinos intereses se mueven amparándose en sus derechos, pero olvidándose de sus responsabilidades, tratando de erradicar cualquier influencia moral, ética y espiritual de la palabra de Dios que puede ejercer sobre los seres humanos. Creo que Satanás está en una esquina sonriendo con satisfacción cuando la gente pone dudas de manera especial en las mentes de los niños y de los jóvenes en lo concerniente a la palabra de Dios. Y estas fuerzas malignas se movilizan desde los jardines de infantes hasta las más renombradas universidades. Cuando Satanás por primera vez arrastró su corrosiva presencia en las páginas de la historia, él puso un signo de interrogación a la palabra de Dios al decirles a Adán y a Eva: así que Dios os ha dicho que no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque morirán. Pues quiero decirles que eso no es cierto. No es cierto. Además, recuerden que ustedes pueden y deben pensar por ustedes mismos. No tienen que creer su palabra. Doy gracias a Dios por iglesias que creen en la Biblia. Pero si usted es miembro de una iglesia que pone en duda la palabra de Dios, usted necesita saturar esa iglesia con su ausencia. Y si usted me dice, pero es que mi abuelita está enterrada en el jardín de la iglesia, bueno, ella también se levantaría y se iría si pudiera. Se lo aseguro. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.